Y damos inicio a nuestro programa de Geopolítica en Tiempo. Los saluda Fernando Galindo. Aquí son las 7 y 35 minutos, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde distintas geografías alrededor del planeta. Tenemos como horarios de referencia las 9 y 35 minutos de la mañana en Colombia y Panamá, las 10:35 en Bolivia, 11:35 en Argentina, 3:35 en España, 5:35 en Turquía. Y de esta manera arrancamos con nuestro programa de geopolítica del día de hoy, que será un panorama internacional que nos llevará alrededor del planeta por las noticias más importantes. Abriremos con una editorial que estará hablando sobre una instantánea del COVID-19 en lo que va de este año 2020, que poco a poco se acerca a su final. Estaremos compartiendo las noticias de las Naciones Unidas en español. Estaremos también viajando a la ciudad del Perú para entender un poco el caos político que vive el país inca en los últimos días y semanas. También iremos a la ciudad de La Paz y desde allí tendremos la columna que nos va a llevar al conflicto en el Sahara Occidental. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio con nuestra editorial, que, como les he contado, nos va a llevar el día de hoy por una pequeña visión, una instantánea del COVID-19 en lo que va de este 2020. Y es que estamos a punto de entrar en el segundo año de la pandemia del coronavirus. Y esta ha sido una saga que ha durado mucho más de lo que muchos anticipaban. A medida que nos acercamos a este segundo año, vale la pena hacer una reflexión sobre cómo se está desarrollando actualmente la crisis de salud pública más grande que ha vivido esta generación. ¿Cuál es el estado de la cuestión? En muchos países del mundo la situación es grave. Los países de América Latina y Europa están lidiando con furiosas segundas o incluso terceras olas de infección que están empequeñeciendo las cifras observadas en la primavera y en los veranos que han pasado. En los Estados Unidos se ha llegado incluso a los 10 millones de casos de COVID-19, la mayor cantidad en cualquier otro país del mundo. Los estados del medio oeste se están viendo particularmente afectados, aunque la ola actual se extiende por todo el país y las hospitalizaciones han alcanzado un máximo histórico. Mientras tanto, en América Latina, Brasil, México, Argentina y Perú siguen siendo los focos más importantes de COVID-19, registrando algunas de las tasas de mortalidad más altas per cápita en el mundo. El fuerte resurgimiento de la enfermedad en antiguos puntos conflictivos europeos, como lo fueron España e Italia, están poniendo a prueba, de nuevo, los límites de los sistemas sanitarios. Mientras que en la primavera el virus estaba contenido principalmente en el norte de Italia, ahora también estragos en el sur de este país. En toda Europa, en general, las hospitalizaciones han aumentado. En Reino Unido, Francia y República Checa, esta cifra sigue continuando. Pero también se está dando la fatiga a raíz del COVID-19. Y es que a medida que la pandemia se prolonga, la voluntad de la gente de adherirse a las medidas de bloqueo o al distanciamiento social se empieza a disminuir. Una creciente encuesta a los estadounidenses realizada por Gallup registró el nivel más bajo de preocupación de contraer el virus desde mediados de junio. Esto representa un enorme desafío para los políticos que intentan que un público cansado de la pandemia se enmascare y cumpla con las medidas de bloqueo. Aunque el virus se ha desarrollado de forma diferente en muchos lugares, los representantes locales y estatales de lugares tan variados como Wisconsin, Jerusalén, Milán, Berlín, dicen que a medida que se prolongan las segundas olas, se observa también una creciente disposición de la gente a arriesgarse a contraer el COVID-19, ya sea por necesidad o por simple cansancio. El problema es tan generalizado que la Universidad Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud han publicado planes para hacer frente al agotamiento del virus o a la fatiga pandémica. De otro lado, el dolor económico se profundiza, y es que los costos económicos de la pandemia están bien establecidos. Pero como los cierres de las empresas continuarán hasta bien entrado el año 2021, las cargas pueden llegar a ser demasiado duras para algunas personas. En los Estados Unidos, por ejemplo, los que apoyaron las medidas de cierre anteriores pueden no mostrar la misma disposición a cumplirlas, ya que los beneficios del desempleo se agotan sin que se vislumbre ningún aplazamiento. Las investigaciones señalan dos recesiones en algunas economías avanzadas, mientras que el dolor financiero puede haberse disipado en gran medida para las personas ricas. Las personas de color, las mujeres y los trabajadores de salarios bajos siguen teniendo dificultades para poner comida en la mesa y pagar sus facturas. Cientos de pequeños empresarios y trabajadores presentaron demandas contra el gobierno en el estado de Victoria, en Australia, por haber puesto en peligro sus medios de vida al imponer cierres tan estrictos. De esta manera vamos a lo que tiene que ver con la distribución de las vacunas. Y es que el mundo se alegró la semana pasada cuando el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus es efectiva en un estudio según el 90%. Esto se le suma la vacuna también que ya de el Sputnik 5 de los rusos, que también viene avanzando especialmente en Rusia y que ha tenido algunos pedidos por parte de los gobiernos. En Argentina se dio la columna de Pablo de hace una semana, estaba vinculada al impacto que había tenido esta solicitud del gobierno de la vacuna rusa. Y si bien todo el tema de las vacunas parece ir por buen camino, también hay que advertir que el desafío en el 2021 será, por un lado, la distribución de la vacuna. Se está planteando, según la Organización Mundial de la Salud, que empiece a darse una vacunación masiva para principios de marzo del próximo año, pero para las personas que son los que se conocen como los trabajadores de frontera, es decir, todas las personas que están atendiendo el tema de salud. Y que eventualmente para el próximo verano, es decir, para junio, julio, empiece a haber una vacunación masiva al resto de las personas. Y es que para esto se ha creado una iniciativa global llamada COVAX, que tiene como objetivo asegurar que el proceso de distribución de la vacuna sea más equitativo. Sin embargo, existen algunos obstáculos. Y es que hay que recordar que en la presidencia de Trump, que todavía está allí, se ha retirado justamente la Organización Mundial de la Salud. Y pues hay que mencionar que indudablemente Estados Unidos hace parte fundamental de la distribución de esta vacuna. Se plantea que con la presidencia de John Biden pueda esto revertirse y pueda el país de nuevo unirse a la Organización Mundial de la Salud y a este programa COVAX, que es uno de los programas de vacunación, o será el programa de vacunación masiva más grande del cual se tenga historia en el mundo moderno. Ya mirando hacia el futuro, el tema es que empieza a existir un agotamiento frente al COVID, ya sea por cansancio, ya sea porque se haya contagiado la enfermedad. Y esto empieza a evidenciarse, como hemos mencionado, en el comportamiento de muchas personas en diferentes países del mundo. Pero lo que sí hay que saber es que de momento hay que prepararse para que los próximos meses exista la vacuna, pero que empiece a darse una cierta regularización de muchísimas otras cosas hasta pasada la mitad del 2021. Con lo cual todavía siguen en el horizonte poco más de 6-7 meses en los cuales habrá que mantener muchísimas de las precauciones que se han tenido. Con esto entonces cerramos nuestra editorial con la cual abrimos esta edición internacional del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Vámonos con algo de música y enganchamos directamente con las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Millones de personas en Centroamérica necesitan urgentemente asistencia alimentaria tras el huracán Eta, uno de los peores en décadas, a medida que aumentan los temores de que se avecine otra tormenta más en los próximos días, alertó el Programa Mundial de Alimentos este viernes. Fuertes lluvias, vientos, deslizamientos de tierra e inundaciones desatadas por Eta después de tocar tierra en Nicaragua mataron a decenas de personas, destruyeron infraestructura y dañaron los medios de vida rurales a lo largo de su camino en América Central, incluidos Guatemala y Honduras. El huracán agrava el hambre ya de por sí agudizada por el coronavirus. Antes de la pandemia, el corredor seco de Centroamérica en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua vivió 5 años de sequía prolongada y cosechas fallidas debido a patrones climáticos erráticos que dejaron a los pequeños agricultores, jornaleros y sus familias sin saber de dónde vendrá su próxima comida. La agencia de la ONU predice que la cantidad de personas con una grave dificultad para encontrar comida en el corredor seco podría aumentar de más de 1,5 millones en 2019 a cerca de 3 millones en 2020, debido a las consecuencias socioeconómicas del COVID-19. Una evaluación inicial indica que las necesidades inmediatas de financiamiento para apoyar a los más vulnerables son de aproximadamente $13 millones, una cifra que aumentará a medida que se aclare el alcance del impacto de ETA. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la opresión violenta de un grupo de mujeres que protestaron contra el feminicidio el fin de semana pasado en Cancún, México. Según reportes de prensa, la protesta feminista por el asesinato de Bianca Alejandrina Alexis fue reprimida por las autoridades a tiros y hubo 2 reporteros heridos de bala. Varios periodistas han protestado esta semana por la respuesta de las fuerzas de seguridad. Escuchamos al portavoz de Michelle Bachelet, Rupert Colville. Las mujeres que están en riesgo de sufrir violencia deben ser protegidas. Es una ironía terrible que una protesta en contra de la violencia contra las mujeres termine en violencia. Colville añadió que las autoridades deben respetar el derecho a la libertad y a la asociación pacífica y debe realizarse una investigación exhaustiva sobre la intervención de las fuerzas de seguridad, toda la cadena de mando, incluida la Policía Municipal del Estado y la Guardia Nacional. La oficina de Michelle Bachelet también dijo que observa con gran preocupación el papel prominente de la desinformación en el contexto de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El portavoz Rupert Colville expresó este miércoles que a pesar de los esfuerzos de las plataformas de redes sociales y de los medios tradicionales para proveer información verificada, la desinformación aún continúa siendo difundida a lo largo del país. Escuchamos de nuevo al portavoz. Los votantes deberían poder formar sus opiniones de manera independiente y libres de cualquier violencia o amenaza de violencia o cualquier interferencia manipuladora de cualquier tipo. Es alarmante saber que ha habido llamados para parar el conteo de votos a través de la violencia y la intimidación de los trabajadores de los comicios. Colville citó el reciente comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el que se afirma que se trataron de las elecciones más seguras de la historia. En otras noticias, en medio de informes emergentes de matanzas en la ciudad de Maicadra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este viernes una alarma cada vez mayor por el rápido deterioro de la situación en la región de Etiopía de Tigray. Bachelet advirtió que si las fuerzas regionales de Tigray y las fuerzas del gobierno etíope continúan por el camino en el que se encuentran, existe el riesgo de que esta situación se salga totalmente de control, provocando un gran número de víctimas y destrucción, así como el desplazamiento masivo dentro de Etiopía y a través de las fronteras. Si bien los detalles de los presuntos asesinatos en masa denunciados por Amnistía Internacional en Maicadra aún no se ha verificado completamente, Bachelet pidió una investigación completa. La Agencia de la ONU para los Refugiados también ha demostrado su preocupación por la situación. Desde que comenzó la violencia a principios de noviembre, más de 14,500 niños, mujeres y hombres han huido a Sudán en busca de seguridad, sobrepasando nuestra capacidad actual de brindar ayuda. Mientras tanto, los servicios para 96,000 refugiados eritreos dentro de Tigray se han visto seriamente interrumpidos, con informes de un número creciente de etíopes que se han desplazado internamente. Tanto ACNUR como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU como Bachelet instaron a las partes a respetar la seguridad de todos los civiles en Tigray y a reducir las hostilidades. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobo nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida con su terco knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tus dudas, la rueca de Penélope en Luna Park, estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. El Brexit y Biden. El 1 de enero, el Reino Unido dejará por completo la Unión Europea. El proceso del Brexit por fin se cumplirá luego de un año. Pero, con solo 7 semanas para el final, el futuro de su relación después de la ruptura formal sigue siendo bastante dudoso, especialmente en lo que se refiere al comercio. Los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea han estado trabajando durante meses para lograr un acuerdo de libre comercio, pero siguen existiendo grandes desacuerdos. Hay mucho en juego, especialmente para Gran Bretaña. Hoy en día, casi la mitad del comercio británico se realiza con la Unión Europea, y sin un acuerdo, la Unión Europea puede imponer aranceles, cuotas y otras barreras a las importaciones británicas que aumentarían los costos para las empresas y los consumidores en este país. El tiempo se está acabando. Es que, si bien no llegará a un acuerdo, probablemente tendrá que ser dentro de la próxima semana, porque lo que sea que se acuerde necesitará la aprobación de los legisladores británicos y del Parlamento de la Unión Europea antes del 1 de enero. Los principales puntos de fricción van desde las reglas de la igualdad de condiciones, la exigencia de Europa de que Gran Bretaña no adopte reglas y normas laborales, ambientales, fiscales y otras que socaven la competitividad de las empresas de la Unión, hasta el número de peces que los pescadores europeos puedan capturar en aguas británicas. De eso trata incluso los detalles de este acuerdo. Hasta ahora, el primer ministro Boris Johnson ha jugado duro con los negociadores de la Unión Europea. Su mensaje ha sido: podemos vivir muy bien sin un acuerdo con la Unión Europea. Incluso ha amenazado con violar el derecho internacional a desechar un acuerdo anterior entre la Unión Europea y el Reino Unido que mantendría la actual frontera blanda entre la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Pero el resultado de las elecciones en los Estados Unidos ha hecho repentinamente que las cosas se pongan mucho más difíciles para Boris Johnson. Su enfoque de línea dura fue mucho más creíble cuando parecía que Donald Trump podía ganar la reelección en los Estados Unidos, porque Trump había prometido forjar un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y el Reino Unido, vinculando de esta manera el Reino Unido más estrechamente a la economía más grande del mundo. Esto le había dado una ventaja a Johnson respecto a Bruselas. Pero el electo presidente estadounidense John Biden ha dejado claro que se opone a cualquier movimiento para endurecer la frontera irlandesa y no cortará un acuerdo comercial a menos que Johnson se retracte en esta posición, lo que de momento no parece tan viable. La victoria de Biden, por lo tanto, ha debilitado la posición negociadora de Johnson respecto a la Unión Europea, y los negociadores de ambos lados del Canal de la Mancha lo saben. El lado de la Unión Europea ha presentado un frente unido. Como dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, todos los miembros de la Unión Europea han permanecido juntos a lo largo de los últimos 3 años y no veo ningún rastro de que se hayan separado. Johnson también se enfrenta a una intensa presión por parte de los miembros de su propio partido para no ceder demasiado ante la Unión Europea. Muchos de ellos ya frustrados con Johnson por su manejo bastante cuestionable del COVID-19 y de los cierres que en estos momentos están teniendo en Inglaterra. El peligro que corre Johnson de alinear a Biden, que intenta a su vez mejorar las relaciones con Estados Unidos, con Europa, de Estados Unidos con Europa, es real y podría ayudar a arrastrar un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea hasta la límite de la meta. Después del Brexit, el Reino Unido, destrozado por la pandemia y las consecuencias económicas, no puede permitirse el lujo de agregar estas relaciones con los Estados Unidos y con la Unión Europea al mismo tiempo. ¿Qué hará Johnson? Entre las demandas de la Unión Europea, las de Biden y las de los partidarios de la línea dura de su propio partido, Johnson tendrá que jugar a un acuerdo en algún lugar y el tiempo ya se le empieza a acabar. Vámonos entonces con algo más de música para posteriormente conectar con qué está pasando en el Perú. Este va a ser un audio que hemos traído de Ahí Les Va, el canal de YouTube, que en esta ocasión nos trae un análisis muy interesante sobre los cambios políticos, la inestabilidad política que vive Perú aún en el marco de la constitución que tiene. Vámonos con algo de música y conectamos directo con Ahí Les Va. Era una arpía, pero muchacho, el punto del gazpacho, joder, si lo tenía. Se llamaba, digamos que Sofía. Un mal día me puso las maletas a los pies de la estatua de un poeta que está inmortalizado en su glorieta. Después de no se asombre, registrará su nombre, mi chalet adosado, mi visa, mi pasado, su prisa, su futuro, dejando y sin un duro. La gota que colmó, damas y caballeros, el vaso de su amor fue de colesterol, harto tras dos infartos de acercarme al tercero. Al sístole y al diástole de mi corazón le puse un marcapasos que andaba con retraso, haciendo interferencias en la frecuencia del televisor. Desde que la perdí hasta hoy, pobre de mí, cada vez más borracho ruedo de mostrador en mostrador. Jefe, tienen gazpacho. Pero qué hermosa era cuando iba de mi brazo por la acera. Ustedes me han mirado pedirle a ese bombón que me quisiera. No les parece que era pedirle demasiado. Mi segunda mujer era una bruja y yo tan mamarracho que besaba el suelo que pisaba. Se llamaba, digamos que Maruja. Aquel día volví pronto del tajo y en mi cama, debajo de un idiota, una dama en pelotas se lo hacía. Y yo, que nunca había estado en una orgía, quitándome las botas me dije, esta es la mía. Y tanto que lo era, la del tacón de aguja era Maruja. Entre ese idiota y yo, cual Júpiter tronante, tú eliges, dije yo. Que me contestó, sin dudarlo un instante, me voy con el idiota. ¿Y ustedes qué creían? Que el idiota era yo. Pues no, la muy pendón se iba y se venía, poniéndose las botas con el menos idiota de los dos. Y saben que les digo, aquel idiota y yo nos hicimos amigos el día que Maruja nos dejó por otro idiota. Pero qué hermosa será mi segunda mujer y la primera Ustedes me han mirado, pedirles además que me quisieran. ¿No les parece que pedirles demasiado? Mi tercera mujer era, señores, de todos los amores que he perdido, el que más me ha dolido. Adivinan, se llamaba Dolores. Pero el día de mi cumple, mi amorcito me dijo, aunque eres malo, Joaquinito, te traigo de regalo un regalito. Con su santa inconsciencia se declaró en estado, y yo que había jurado morir sin descendencia, como murió mi padre, a la futura madre consternado. Hay dolores que matan, le grité dolorido. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que tu marido hubiera preferido otra corbata? Fue niña, niña pija, ni siquiera varón. Por fin, con 20 años, se la llevó un extraño. Y no perdí una hija, gané un cuarto de baño con perdón. Sofía me alineaba, Maruja me adornó. Ya solo me faltaba tomar clases de parto sin dolor y con Dolores. Pero qué hermosas eran las tres, y sobre todo la tercera. Ustedes me han mirado, pedirles además que me quisieran. ¿No les parece que pedirles demasiado? Perú estrenó nuevo presidente esta semana. No importa cuándo vean este video. Bueno, sí, tal vez suene algo cruel y exagerado afirmarlo tan rotundamente, lo sé, pero hay que admitir que últimamente es lo que parece. Tras varios intentos en poco más de un año, el Congreso peruano cesó en sus funciones al presidente Martín Vizcarra, quien llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, quien a su vez estaba a punto de ser cesado por el Congreso. No estamos ante el primer caso de un presidente peruano destituido por esa vía, y visto lo visto, difícilmente será el último. Así que hoy les hablamos de este caso en particular, de la casi perpetua inestabilidad política peruana en general, y sobre todo de lo que puede venir después. Ahí les va. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso peruano en una moción de vacancia que lo acusó de incapacidad moral para ejercer el cargo. El ahora expresidente fue señalado por la Cámara de haber recibido sobornos a cambio de licitaciones públicas cuando era gobernador de Moquegua. Subrayamos por la Cámara, ya que de momento Vizcarra no ha sido imputado por la justicia por ese asunto. Era, según se mire, la segunda o la tercera vez que enfrentaba un proceso de destitución, después de una especie de muerte cruzada frustrada en 2019, en la que el único muerto fue el Congreso, que quedó disuelto, y otra moción de vacancia por la contratación irregular de un músico como coach motivacional ministerial hace 2 meses. El cargo de Vizcarra lo asumió el que era presidente del Congreso, Manuel Merino, miembro del partido Acción Popular, quien fue electo congresista por el departamento de Tumbes en enero, luego de obtener 5.271 votos. Sí, escucharon bien, 5.271 votos. Visto así, en perspectiva, hasta la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente con sus 97.492 sufragios obtenidos como diputado parece el sumum de la legitimidad popular en comparación. La llegada de Merino al poder fue recibida con protestas en las calles de Lima y otras ciudades, que no han menguado significativamente desde entonces. Unas manifestaciones que, más que como apoyo a Martín Vizcarra, hay que entenderlas como de rechazo a las maniobras del Congreso y contra la clase política peruana en general. Ante los hechos, la OEA se limitó a desear que Merino respete el cronograma electoral de elecciones, ya fijadas para abril de 2021, y subrayó que corresponde al Tribunal Constitucional la decisión sobre la legalidad o no de la moción de vacancia. En otras palabras, un ni sí ni no, sino todo lo contrario, su postura habitual cuando no se trata de Venezuela o Bolivia. Pero la historia de disputas entre el Congreso y el Ejecutivo peruano viene de lejos, de mucho más lejos de lo que seguramente algunos imaginan. ¿Saben quién fue el primer presidente de la República del Perú tras su independencia? José de 1823. Vaya qué comienzo más esperanzador. Sin embargo, esa no fue la constante. Las siguientes destituciones por vía cameral 14 con el cese de Guillermo Billinghurst y la de Alberto Fujimori en el año 2000. Hace dos años se produjo una moción de vacancia interruptus de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció antes de ser cesado. De manera que con apenas dos vacancias en 180 años y otras dos, que casi fueron tres, en apenas 20, la curva de presidentes peruanos cesados por el Congreso está tomando una forma amenazadoramente exponencial. Y si al menos ese fuera el único síntoma de inestabilidad institucional y política del Perú del que preocuparse, pues todavía. Pero es que hay muchos más. El sistema político peruano es semipresidencialista o semiparlamentario, según se ve, por no ser ni presidencialista ni parlamentario. Que el presidente casi no pueda tomar decisiones sin el aval del Congreso ni viceversa, en principio suena muy democrático. Pero en la práctica, en demasiadas ocasiones, vuelve al Perú lento e ineficaz en su desempeño gubernamental y legislativo, cuando las cosas van viento en popa, o prácticamente ingobernable el resto del tiempo. Entonces, ante cualquier desencuentro mayor, el Congreso busca vacar al presidente, o el presidente busca disolver el Congreso, o ambos a la vez. Y la ley ofrece herramientas tanto a uno como al otro para hacerlo. Todo esto se agrava aún más, si cabe, con la insólita atomización partidista peruana, que siendo sinceros, ni atomización llega. Lo más correcto sería hablar a nivel de protones o electrones. Desde el año 2000, ningún presidente peruano ha logrado controlar directamente más del 40% de los curules. Así, lograr mayorías en el Congreso requiere de todo tipo de contorsionismos partidistas y pactos bajo la mesa que frecuentemente desembocan en compra de votos, sobornos y demás corruptelas. Y esa segmentación ha ido a peor con los años. Actualmente, en el Congreso peruano coexisten 9 partidos y el bloque mayoritario entre infinitas comillas, Acción Popular, controla apenas 25 asientos de un total de 130. Aunque el partido verdaderamente mayoritario realmente es otro, del que hablaremos más adelante. Así que como ven, en tiempos recientes, en Perú es mucho más fácil llegar a presidente que terminar de ejercer como presidente. Y eso por no mencionar el sueño casi utópico de todo primer mandatario peruano, lograr salir de la presidencia sin ir a parar a la cárcel, costumbre que ya es prácticamente cotidiana. En orden cronológico, Alberto Fujimori, preso. Alejandro Toledo, prófugo. Alan García se suicidó instantes antes de ser arrestado. Ollanta Humala, libre tras casi un año en la cárcel, todavía investigado. Pedro Pablo Kuczynski, en arresto domiciliario. Martín Vizcarra, en veremos, acaba de perder su inmunidad política. Hay quien apunta, como origen de tanta ingobernabilidad en los últimos años, a la Constitución vigente, redactada y aprobada en 1993. En aquellos años, el Perú vivía un estado de conmoción no muy distinto a una guerra civil o, si lo prefieren, a una posguerra civil. Hasta el año anterior, Sendero Luminoso tenía prácticamente asediada Lima a base de atentados indiscriminados contra la población. También en 1992 tuvo lugar el famoso Fujimorazo, en el que el entonces presidente Fujimori, junto con las Fuerzas Armadas, disolvieron el Congreso e intervinieron varias instituciones. En medio de ese caos institucional y con una violencia armada menguante pero no extinta, es que se redactó y aprobó la Constitución vigente hoy. Un texto que, por otro lado, se impuso con un ajustado 52% de los votos en el referendo constitucional. Si además tenemos en cuenta la participación, apenas 1 de cada 3 peruanos en edad de votar avalaron la ley de leyes que desde entonces rige el destino de la nación. Aquellos tiempos tan convulsos, en medio de explosiones de carros bomba y militares controlando la institucionalidad por las armas, distaban bastante de ser el escenario ideal para elaborar una constitución que abarcara las necesidades del Perú 10, 20, 30 o más años después de entrar en vigencia. Pero para bien o para mal, ahí sigue. Entre los que protestan hoy en las calles contra la presidencia de Merino, los hay que demandan la redacción de una nueva constitución. ¿Podría ser esa la solución a la continua inestabilidad política peruana? Pues quién sabe. Pero sin duda, el descontento con la clase política entre la población está alcanzando cotas no vistas en el país por décadas. Antes les hablaba del principal partido peruano, ¿recuerdan? Me refería a los que no están con nadie. En Perú, el voto es obligatorio, pero a pesar de eso, en las elecciones más recientes, las parlamentarias de enero, uno de cada cuatro ciudadanos no acudieron a sufragar. Esto fue antes de la pandemia, ojo. Y les digo más, entre los que votaron, el 20% se decantó por votar blanco o nulo. En total, 10 millones de peruanos dieron la espalda a los partidos, a todos. Eso supone 6 veces más personas que las que sufragaron por el partido más votado en esos comicios. Pero ya saben que el descontento popular es el síntoma, no la cura. El destino del Perú, en gran medida, dependerá de quién cope ese malestar y hacia dónde lo dirija. A estas alturas, parece difícil que pueda hacerlo un partido político. Si el camino que se escoge es el que lleva hacia una nueva constitución, estará plagado de obstáculos, durante años tal vez. Que se lo digan si no sus vecinos chilenos. Esa ruta abriría un inmenso campo de incógnitas, por supuesto, de incertidumbre y temor para algunos, de audacia y esperanza para otros. Sería osado intentar vaticinar cómo sería el futuro. Por contra, si todo sigue como está, vislumbrar el futuro del Perú será tan fácil como echar un vistazo al pasado reciente. ...8:24 de la noche, aquí en la mitad del Océano Índico, y continuamos con nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Tenemos diferentes horas de referencia, 10:24 Bogotá, también en Panamá, 11:24 en Bolivia, 12:24 en Argentina, 4:24 en España, y vamos a ir acercándonos a nuestro cierre de esta edición internacional y vamos a viajar directamente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, desde la cual nos acompaña Javier Zárate con su columna del día de hoy, que a su vez nos va a narrar el conflicto en el Sahara Occidental. Conectemos entonces con la ciudad de La Paz. De conflictos olvidados. Sucede todos los años, pero la concentración de la actualidad en la pandemia ha permitido que otras noticias puedan conocerse ocasionalmente. Y entre ellas, muchos conflictos de larga data que, si bien han alcanzado intensidades de violencia limitadas, muestran escenarios complejos y variados de confrontaciones que penden, a veces, de pequeños hilos invisibles que se pueden romper fácilmente. Inmediatamente después de la muerte del dictador Francisco Franco el año 1975, la República Árabe Saharaui Democrática, asentada en la que fue la última colonia española que había sido abandonada a su suerte por el país ibérico, después de acuerdos políticos parcialmente secretos que cuestionaban la libertad que se había negociado y la renuncia a involucrarse en un conflicto, fue, después de declararse como entidad estatal, ocupada por Marruecos y Mauritania, hasta que en 1979 esa última se retiró y Marruecos se anexionó todo el territorio reclamando soberanía plena. El conflicto se mantuvo vigente desde el año 1976 hasta el año 1991, cuando se acordará un alto al fuego y se constituirá la misión de las Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental, la MINURSO. Esta misión tenía el objetivo de vigilar el cumplimiento del alto al fuego y organizar el referendo para que el pueblo saharaui decida sobre su independencia. Tal situación, si bien fue aceptada formalmente, nunca fue permitida por el Reino de Marruecos. Durante todo ese tiempo, aproximadamente un 35% del territorio de la RASD está ocupada por el Frente Polisario y el resto por el Estado marroquí. La población saharaui está a su vez distribuida en esa franja pequeña ocupada por el frente, pero especialmente concentrada en campos de refugiados en Mauritania y especialmente Argelia, además de una importante diáspora en Europa. La zona es altamente codiciada por la concentración de recursos de diversa naturaleza, muy valiosos ahora, y por la gran franja costera que permite el desarrollo de actividades pesqueras y otras sobre el Atlántico del norte de África. La MINURSO había terminado su plazo este año hasta que recibió una prórroga anual hasta octubre del 2021 por parte del Consejo de Seguridad, aunque la ampliación ha sido reclamada por el Frente, ya que no se establecerían acciones concretas para llegar a un acuerdo definitivo sobre el referéndum de independencia. Esta situación, por la que la misión de las Naciones Unidas ha perdido relevancia, provocó que se producen bloqueos en las carreteras que comunican los territorios ocupados y los campamentos, y en las últimas horas intercambios de disparos en ese límite, lo que ha llevado a que Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui, la RASD, anuncie la ruptura del alto al fuego vigente por casi 3 décadas y decretó el estado de guerra. El anuncio aún no ha sido contestado por Marruecos de forma oficial, pero medios marroquíes han dado cobertura a mensajes de apoyo llegados desde varias capitales de países árabes. Este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RASD también ha emitido un comunicado señalando que se ha perdido la confianza en la MINURSO por la incapacidad de haber llevado adelante el referéndum y denunció que solo se convirtió en un custodio de la explotación marroquí de los recursos naturales de la región ocupada. La falta de acciones oportunas y efectivas de la comunidad internacional han expuesto a la zona a un nuevo momento de conflicto en el que el Frente Polisario se encuentra en desventaja material, pero que puede iniciar una peligrosa escalada de violencia para los siguientes tiempos. A tomarlo en cuenta. Cuando la percusión fluye Tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque sea sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón se atora. Lo que no se mueve no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce. Envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo menea las ideas. Por Dios menea lo que sea. Si no fue la cuti te va a dar con la correa. No te justifique. Quiero quejas, si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima, como Perú rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea, cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora, ayudo, lambadas, patadas voladoras. Tírame con todo, pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto tú te mueves. Muy bien, y de esta manera empezamos a cerrar nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Estuvimos con una editorial que hizo un análisis, una instantánea del COVID-19 en lo que va de este año que poco a poco empieza a terminar. Un estado de la cuestión, la fatiga por el virus COVID, el dolor económico, el impacto económico que esto ha tenido, el desafío de la distribución de las vacunas que tendrá lugar el primer semestre del año 2021. Todavía, y vale la pena recordarlo, estamos en medio de una pandemia. Si bien es cierto que ya las vacunas empiezan a visualizarse y empiezan a brindar una ola de esperanza, el mantenimiento todavía de las medidas de distanciamiento social sigue siendo importante. Estuvimos también con las noticias de las Naciones Unidas en español. Viajamos posteriormente a la situación de el Perú. Compartimos entonces este audio tomado de Ahí les va, en el cual se estuvo explicando todo este entramado y los vaivenes de la política en el Perú. Compartimos una segunda editorial en la cual estuvimos hablando del Brexit y Biden, la relación entre Brexit y Biden, los retos que queda para el Reino Unido. Y concluíamos con la columna de Javier sobre el Sahara Occidental y el conflicto que de nuevo vuelve a emerger en esta zona del planeta, en África. Con esto entonces empezamos a dar cierre a este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y los invito a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles 18 en el mismo horario de acuerdo a su ubicación geográfica. Que si les ha gustado este programa nos sigan en la cuenta en Twitter en geopolítica, @engeopolítica. Allí ustedes podrán encontrar todos los programas una vez cerremos la emisión. Podrán igualmente encontrar las series que hemos pasado a lo largo de esta primera temporada. Y les invitamos a que sigan ustedes ayudándonos en la difusión. Con esto entonces los dejo con algo más de música. A las 1:40 no se despeguen de este dial, porque a las 1:40 va a venir la repetición del programa del miércoles pasado que tuvimos también, para que ustedes lo puedan disfrutar. Nos encontramos en ese sentido en nuestro próximo programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Vámonos con algo más de música y nos encontramos en la próxima ocasión. Casa solo y a las 10 de la mañana, tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí, y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande si tú no vienes. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor como un tonto hasta acabar conmigo. Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate. Sobrar. amigos me